Desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Llegó la hora que estabas esperando. A partir de este momento, te traemos toda la información de actualidad y la diversión para que tus sábados sean diferentes. Desde Radio Acuarela, para Uruguay y el mundo, les damos la bienvenida a las prácticas de la Escuela de Comunicación. Bueno, hola, oyentes, compañeros y Andrés. Hola. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro sábado más acá con Cuarteto Juvenil. Bueno, hoy vamos a tocar temas de actualidad con lo que se refiere a lo deportivo, fútbol femenino, Champions, y al final vamos a tener un debate. Pero antes que nada, vamos a empezar con Got Talent, que Belén nos tiene que decir algo. Sí, hasta el lunes se puede votar a Maxi Melense al número 7020. Maxi al 7020. El lunes pasado eran 8 competidores, aunque algunos eran unos grupos. En esos 8 pasaron 4 al escenario, en el cual uno por mayoría de votos pasó, que fue Coti, y después entre los 3 Diego era uno de ellos y el jurado lo votó a él. Y bueno, felicitar a Diego. Felicitaciones a Diego. Sí, y bueno, hasta este lunes tenemos para votar a Max, que va a salir. Ojalá que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien y que tenga la suerte, sobre todo que es un representante de nuestro departamento. Y sí, sí, la verdad que sí. La va a romper, yo creo. Bueno, ahora vamos con Copa Nacional de Fútbol Femenino, que van a hablar Matías y yo. Y Benito. Sí. Justamente el fin de semana pasado se jugó el partido pendiente por los octavos de final. Como se había suspendido el fútbol. Por el tema del comunicado que sacaron acá en Melo, que no se podía jugar evento deportivo, se jugó este fin de semana y a las Chonas ganó 6-0 contra Barrio Perdita y clasificó a cuarto. Belén tiene los goles. No tengo en orden, pero los 6 goles fueron 2 de Wendy Carballo, 2 de Zulma Daer, 1 de Gaby Suárez y otro fue de Natalia Laurel. Y ahora Belén, a las Chonas esta vez esperando el rival, ¿no? Sí, esperando el rival, que es entre... O sea, no se sabe cómo fue el partido. No, todavía creo que no sé. Fue el de la vuelta, supongo. Sí. Entre Peñarol de Colonia y Wander de Carmelo. Sí, de... Uno de ellos va a jugar contra Arachán. En los cuartos de final. Así que... mucha suerte para la Atena. Es el único equipo que sí, a nivel de mayores, digamos, es el único. Y tengo una aportación, ya que estamos hablando de fútbol femenino, que por la categoría de sub-16 está jugando. Hoy jugaban 1 de marzo contra el Convento. Que el fin de semana que viene va a mantener todo el tema de resultados y eso. Buenísimo, muy buena la información, bueno todo, excelente. Ahora vamos con la Copa Sudamericana, los resultados y eso, cómo salieron los equipos uruguayos. Sport Huancayo contra Liverpool empataron 1-1. Y que yo pude ver un poco de ese partido. ¿Y qué te parece? Justamente Liverpool la habían acabado ganando. Sí, con gol de Ignacio Ramírez. De Colo Ramírez, que anda muy bien. Muy bien. O sea, viene varios años que viene confirmando su buen nivel. Había sido un partido muy bien jugado por Liverpool, sobre todo, siendo ordenado, queriendo salir a jugar de igual. Después del gol se metió un poco atrás y eso le jugó una mala pasada, en mi opinión. A los 6 minutos Hugo Ángeles dio el empate y así salió el partido. La vuelta va a ser acá en Montevideo el martes 19 y 15. Sí, que tiene una buena ventaja porque hizo gol de visitante. Muy bien. Vélez y Peñarol empataron 0-0. La vuelta va a ser el miércoles a las 21:30. ¿Qué te pareció en el partido de Peñarol? Jugamos bien para mí. Sí, luego... tuvimos varias chances. ¿Vos, Cristian, pudiste ver algo, algún resumen o algo? De la Sudamericana. De Peñarol. De Peñarol no, he visto de Fénix. Sí, yo pude ver el segundo tiempo, porque justamente tenía clase en el curso de entrenador y pude mirar solo el segundo tiempo, pero me pareció que Peñarol jugó muy bien. Hay que tener en cuenta que Vélez viene 7 meses sin jugar al fútbol. Se sintió un poco el ritmo de juego. Por lo general, los equipos argentinos en la Copa de Santo Libertadores y Sudamericana no se había sentido tanto la falta de fútbol. Pero Vélez, en mi punto de vista, lo sintió. Sí, River y Boca también vienen bien, comparado con Vélez, juegan mejores, ¿no? Sí. Bueno, Atlético Nacional versus River Plate, empataron 1-1, River de visitante. Buen resultado para el equipo. Buen resultado, sobre todo para el equipo que tenía enfrente, que en el 2018. Atlético Nacional, si no me equivoco, fue ganador de la Libertadores. Es un club en el fútbol colombiano denominado de los grandes. Y la verdad que sacó un buen resultado. Yo no pude ver el partido, pero me dijeron que me estuve viendo y vi que comentaban que tanto de las dos defensas en los goles hubieron errores, y que River sufrió como todo, porque es un club grande de Colombia, como dije, pero sacó un buen resultado. Sí, a los 34 Vladimir Hernández hizo gol para Atlético, y a los 69 Horacio Salaverry hizo el gol del empate, que va a ser la vuelta acá en Montevideo a las 19:15 el miércoles. Y el Plaza perdió. Sí, Plaza, justamente ese partido sí lo vi completo, porque tenía ganas de verlo, sobre todo que es un club del interior, y quería ver ese... ese partido, y sí, en mi opinión lo respetó mucho al dueño de Barranquilla. No le salió de jugar de igual, sobre todo que de por sí Plaza Colonia tampoco es un club, un equipo que se caracterice por el buen juego, salir a proponer, sino más bien es un club, un equipo, conservador, pero en mi punto de vista se cuidó demasiado. Y una muy buena actuación de golero Santiago Mele. Aguantó casi todo el partido igual. A los 87 Teófilo Gutiérrez hizo el gol. Sinceramente, sobre todo me pone muy contento por él, por el regreso al fútbol uruguayo. Porque es un muy buen golero, muy buena apuesta al futuro, pensando sobre todo en la selección. un golero que va a dar mucho que hablar. Ese partido allá en Colombia se va a jugar el jueves a las 23. Bueno, Fénix versus Huanchipato, 3-1. Sí, 3-1. Que justamente tengo una entrevista con el jugador Carlos Fernández, más conocido como el Muma, que bien querido por el pueblo de allá, fue un ex Cerro Largo que nos comentó un poquito sobre el partido el martes, bueno, o miércoles. El miércoles. Que nos cuenta un poquito sobre el partido. Buenas tardes, hola Mati. Pues, ¿cómo andas? Todo tranqui, pues. Para contarte un poco, no, la verdad que el grupo desde el partido de Boston River se miraba un ánimo ya bastante importante ya la semana. Todo se trabajó muy bien la semana. El lunes, martes se vio video de ese equipo de Chile, Huachipato, se estudió bien. Más o menos teníamos una idea de los jugadores de ellos que nos podían hacer daño. Nosotros también los vimos los defectos que ellos tenían en la parte de atrás y la verdad que el partido salió justo como se planificó y por suerte se sacó un resultado, bueno, importantísimo, la verdad que el equipo ese no, hay que reconocer también que no juega mal, la verdad que el grupo contento, ya te imaginarás, la verdad que hay un buen grupo, la verdad que lo sumaron los que entraron también, bastante, se planificó eso también, los que no entraron también sumaron bastante, el grupo está unido y como te repito, ahora darle vuelta a la página atrás y ya desde ahora ya estamos empezando a preparar el partido de vuelta. Eso era lo que nos decía de cara del partido que pasó este miércoles y ahora lo que le consultamos fue cómo veía el partido de vuelta. Y bueno, sobre el partido de vuelta, nosotros estamos conscientes, el grupo, que el partido va a ser totalmente diferente. Ya con la ventaja que llevamos 3-1, a ellos se les va a ver obligado a ir a atacar bastante. Y la verdad que ya con los profes estamos trabajando el partido ya. Tratar de estar bien paraditos atrás. Vos sabés que Fénix ese es un equipo que no se defiende en ningún lado, le gusta proponer. Le gusta siempre salir a proponer y vamos a mantener esa misma idea que se identifica con Fénix. El equipo va a tratar de pararse bien y va a tratar de jugar al contragolpe, porque se sabe que ellos van a salir con todo y van a dejar mucho espacio y ahí vamos a poder hacerle daño. Ese más o menos es la idea que tenemos, porque sabemos que ellos allá en su cancha son un equipo que le gusta tener el balón, tiene muy buen trato de balón, entonces nosotros no podemos ir confiados, también sabemos que llevamos buena ventaja, pero tampoco iremos confiados, nosotros vamos a ir a buscar el gane, o si no a buscar un empate por lo menos, pero siempre vamos a tratar de defendernos bien, porque sabemos que si nos defendemos bien, nos va a tener que quedar una o dos arriba que tendríamos que aprovecharla, más o menos esa es la idea. Bueno, y ahí ahora nos comentó sobre la ilusión que tienen de poder clasificar y quedar en la historia del club. Y por último, lo que te iba a comentar, que se claramente, no sé si ya habías pasado creo que no había pasado nunca en su historia Fénix de una primera fase, no te imaginarás ahorita que estábamos casi por pasar de segunda fase. Todos los compañeros están enfocados de que no nadie quiere dejar pasar esta oportunidad porque le sirve a uno en lo futbolístico y entra uno en la historia del club. Entonces cada compañero, cada jugador está trabajando a muerte, a full, para no dejar ir esa oportunidad, que son oportunidades que no se presentan siempre en la vida. Entonces estamos trabajando el partido de la mejor manera, enfocados, con mucha responsabilidad y tratar de hacer las cosas bien para poder pasar de fase la otra semana, si Dios lo permite. Bueno, eso es lo que te puedo comentar, es lo que se está viviendo, un buen ambiente y confiando en Dios que iremos a buscar la clasificación en Chile. Así que vamos arriba, te mando un abrazo y vos sabés que estamos en contacto. Vamos arriba, Mati, cuídate. Bueno, ahí estaba la palabra de Carlos Fernández. Déjame agradecerle a él sobre todo por darme la posibilidad de la entrevista y venir, lo que faltaba eran los goles. Sí, Luciano Nekekao hizo doblete a los 53 y 68. Después Juan Sánchez Oteldo hizo el 2-1. Y por último Bruno Escorza hizo el último gol, que salió 3-1. Sí, Nekekao es un jugador que vino... ...a la cual pertenezco también hoy, 31 de octubre. Obviamente claro. está de cumpleaños toda la barra de la lista 3000. Sigan nomás, ya llegó Eva Lima, que en un ratito la vamos a tener, porque aquí en las prácticas de la Escuela de Comunicación vamos a recibir a los compañeros de la Escuela de Enfermería Avanza, con quien vamos a hacer un lindo intercambio, y va a haber un espacio saludable, que me parece importante para la radio, para ustedes y para todos los oyentes. Todos los sábados van a tener 10 minutitos a las 4 y media de la tarde la gente de la Escuela Avanza aportando sus saberes, que creo que es algo bien interesante. Sigan nomás, bueno, tranquilos. Claro, venimos con más fútbol y es... Champions. Pero primero nos vamos con un poquito de música. Música para Roberto Cabrera, entonces, la música que está escuchando, dice... Un saludo para Roberto. Carlos Roberto Cabrera Vincent, historiador deportivo. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano. Mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí Bueno, ahora volvemos con Champions League, que hay unos partidos buenísimos. Hay unos muy buenos. Ahora sí, se van a topar Ronaldo y Messi. Bueno, ¿se recuperó ya? Ah, claro, la vuelta. Vale, ahora no pudieron, si Ronaldo no podía. No, por eso, pero... ¿Qué? Tiene que jugar con otros equipos primero, por claro. Después. Bueno, tenemos el martes 3 a las 14:55. Lokomotiv Moscú contra el Atlético de Madrid. Lo voy a poder ver. Sí. No es miércoles, sale hoy. No es miércoles. Bueno, importante. Obvio. Vamos a ver cómo sale ese partido. A ver si está. Gana el Atlético. Sí, hoy estaba jugando contra el Osasuna y Suárez no estaba convocado. Sí, por último, para que descanse, porque muchos partidos también. Pero igual, volvió Josema ahora de titular. Bueno, igual no es tan fácil. El partido anterior contra Salzburgo, puede ser algo así. Salzburgo. Vamos por Libertadores. Vale. Gala, Champions. Estoy con Libertadores. Por la Champions, ese sí fue difícil. Que ganó 3-2. Sí, pero sobre la hora. Sí, una buena noticia para, sobre todo, la vuelta de Josema, pensando en la selección uruguaya, ¿no? Sí, sí. También. Que juegan ahora en noviembre. Sí. Bueno, siga, compañero. Siga. Ahora tenemos el otro partido, que es el martes también, pero a las 17. Que es el Atalanta contra el Liverpool. Buen partido. Atalanta viene demostrando en las últimas temporadas. La última Champions que participó. Que le juega igual a cualquier equipo. Se está haciendo respetar. Así que va a ser un lindo partido. La verdad que sí. Bueno, el otro es a la misma hora. El Real Madrid contra el Inter. Partidazo. Opa. Este. Me gustó. Sí. Sí, sobre todo que el Real está obligado a empezar a sumar puntos porque... Perdió y empató. Estaba jugando ahora Inter Parma, cuando yo me vine. Sí, estaba perdiendo el Inter. Pudo rescatar un punto en Alemania porque iba perdiendo el Real 2-0 y lo empató a la hora y quedó con un punto. todavía queda partido, lógico, pero tiene que empezar si jugando, no empieza a ganarse, se le va a complicar. El siguiente día, miércoles 4, a las 14:55, tenemos el Zenit contra el Lazio de Italia. Buen partido. No estoy muy al tanto de estos partidos, pero parece que el Lazio puede que gane. Lazio viene otro de los clubes que viene levantando últimamente está siendo más protagonista Lazio que Roma en la Copa Internacional. Barcelona contra Dinamo a las 17. Dinamo Kiev. Bueno, el Barcelona le ganó a la Juventus esta semana que pasó. Se levantó Barcelona. Salió el clásico. Y pues, se lesionó el uruguayo, ¿no? Araújo. Sí, se lesionó. No se sabe por cuánto tiempo nos dieron. Sí, parece que se pierde estos dos partidos de eliminatoria con la selección. Sí, parece. Parece que se los pierde. Espero que esté bien, José. Sí, por supuesto. Por eso, sobre todo lo que decía hace un ratito, que era una buena noticia que Josema tome el ritmo, sobre todo. Y va a ser la pareja de zaguero de la selección, ¿no? Godín. En algún momento, ya cuando Godín se retire. Sí. Seguramente. Y además se le renovó el contrato a Ronald, ¿no? Sí. Vale 200 millones de dólares ahora. ¿Vos? Para salir de Barcelona. Difícil que salga. ¿Qué te parece? Para un zaguero es mucha plata. El siguiente partido es el Leipzig contra el PSG. Qué bien se expresa. Claro, ya, ¿no? Leipzig. No, impresionante. Bilingüe, Cristian. Este es un lindo. ¿De dónde es el Leipzig? De Alemania. Alemán. Que en la última Champions hizo una aceptable también. Y el París, que a veces viste que te desconcierta un poco, porque a veces te puede ganar los partidos por goleada, por las individualidades que tiene, no tanto por el sistema de juego, sino por es un equipo más individualista. Creo que se lesionó Neymar, ¿no? ¿Se lesionó Neymar? Sí, eso se lesionó Neymar. No duda, ahora parece para las próximas eliminatorias. Bueno, va a jugar contra Uruguay, ¿no? Sí. Así que si se lesionó no lo vamos a lamentar tanto. No. Le decíamos una pronta recuperación, pero después del partido contra Uruguay. Claro. El próximo, Brujas contra el Borussia Dortmund a las 17. Justo hoy, Brujas. Hoy es el día de las Brujas, ¿no? La noche de Brujas. El Borussia tiene que ganar, porque me parece que perdió el anterior partido, ¿no? No, el primer partido perdió con Lazio y el último ganó 2-0. No. Por lo menos se recuperó. Sí, algo. Falta bueno igual este partido. Ese bueno. Sí, no sé si lo voy a poder ver. No. ¿Es el miércoles? Sí. Bueno. ¿Qué va a hacer? Todo no se puede ver en la vida. O fútbol o clase. O ambas. Tenemos gran problema con Belén, ¿no? En la escuela, porque los miércoles hay buenos partidos por Champions y bueno, y se nos hace la rato, un ratito a clase me tengo que ir. Claro, podríamos tener una tele. Igual lo está siguiendo por el celular a cada rato, ¿no? Sí. En medio de la clase, gol de Borussia Dortmund. Aparte tiene todos los resultados de los partidos de la liga. No, impresionante. Impresionante. Sí, no. Una barbaridad. ¿Qué más tenemos? Ahora tenemos... ¿Qué hora son? La hora de la escuela avanza casi. Sí, casi. Tenemos un breve, no sé si dará para hacer. Y vamos a hablar un poco de Sara Ley con el tema Twitter. Polémica que tuvo Sara Ley. Quitar el celular, por favor, ¿no? Claro. Creo que el presidente la había pedido. Sería que la consigna. Claro, dejar el celular. Sí, yo tengo una opinión personal. Yo sobre todo que yo estoy haciendo el curso de entrenador. ¿Vas a usar el Twitter o no? No. Matías, no. Qué problema para Mariolo, ¿no? Sí, sobre todo como cabeza de grupo, tanto lo que hizo por la Copa Libertadores, que ganando se desacató. Como 8 o 10 partidos, capaz que de suspensión, ¿no? Eso como cabeza de grupo, como entrenador, da mala imagen. Da mala imagen y dejas al azar, ¿sí?, por el tema de los jugadores. ¿Qué ejemplo de estar dando vos como entrenador si haces ese tipo de cosas? Bueno, él viene de un Peñarol de otras épocas, ¿no? Donde hervía la camiseta mismo. Sí, pesaba mucho. Sobre todo la era mucha manija, ¿no? Con la hinchada y estaba estar directo con la banda, con la barra brava, era importante. Sí. Se quedó en el tiempo, se puede decir. Sí. Y sobre todo que a él, tanto que le costó estar de vuelta en Peñarol, sí, que lo desaproveché de esa manera, ¿no? Sí, yo les contaba un poco cómo llega él también a Peñarol, ¿no? Sí. Él ya había dejado el fútbol, o sea, vino a darle una mano a Barrera, que ahora cuando hayan elecciones, si se presenta Damián y gana Damián. Sí, y que es obvio, ¿no? Los rumores que si se presenta Damián y viene con Aguirre. Viene la Fiera, bueno. Viene me gustaría que venga la Fiera ya perfilándose para lo que va a ser la salida del maestro Tabárez. Sí. Porque es uno de los serios candidatos a agarrar la selección. O por lo menos es uno de los preferidos de los hinchas y del fútbol y de la prensa. En general. O no, es uno de los nombres que más suena. Se hablaba también de algún extranjero, pero Uruguay no se caracteriza por... No, y aparte tiene que conocer la idiosincrasia del fútbol. No todos lo conocen. No hemos ganado nada igual, ¿no? Sí. No hemos ganado nada. A ver, cualquiera que venga acá y gane una Copa América ya ganó lo mismo que Tabárez. Sí. Eso hay que decirlo. Porque el cuarto puesto en un mundial en 14 años para a mí ver, es poca cosa. En tema de resultados, si vos te pones a evaluarnos, no es tan bueno. Para la calidad de jugadores que tiene Uruguay hoy, no es bueno. Lo que sí le faltó, sobre todo el proceso, y que logró Tabárez colocar a la selección uruguaya donde a muchos se le había pedido el respeto a Uruguay. Sí, eso es verdad. Con bueno, el cuadro que tiene, con la calidad de jugadores, Ecuador en la última fecha nos podía haber goleado tranquilamente, ¿no? Tranquilamente. Bueno, eso no puede pasar. 16 horas 30 minutos en la República Oriental del Uruguay. Vamos a marcar una breve pausa, ¿no? Sí. Y ya venimos con Eva Lima, la propietaria de la Escuela de Enfermería Avanza.